Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, pero... Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Siempre partes con suspiro. Es que dicen que suspirar es como botar los espíritus malos, digo yo. No sé quién lo dice. Oye, son ya... Es la hora de la deshora. Ayúdame. Te estoy escuchando atentamente. Es que, bueno, además de tus oídos, hay mucho oído en este momento escuchándonos por la señal de la 93.5 FM, Radio La Tuve, en Coyhaique, en la región de Aysén, también por allá por Puerto Cisne, a quienes saludamos en esta nueva transmisión número 3 de Palabras a Destiempo. Noche de viernes 19, luna negra. ¿Luna negra? Creo que es luna negra. ¿Cómo eso? ¿Es una cerveza? No. ¿Qué pasó? Se me salió el audífono de la emoción. Me espanté. Sí, perdón, cometí un pecado. No se ve, está en la oscuridad. Ah, claro, está bien. Oye, y además de los oídos de las personas que nos escuchan en esta tercera transmisión de Palabras a Destiempo, los que están y las que están al otro lado del computador, del celular o de la señal FM, también a nuestras espaldas, también hay público. ¿Cómo está el público hoy día? La manada, la comunidad está aquí presente. Sí, es un programa bien especial este, ¿eh? Porque tenemos hartos cambios. Tenemos, bueno, gente que está ahora compartiendo con nosotros en esta transmisión. Y también vamos a tener por primera vez en esta temporada Venus de Palabras a Destiempo, invitades. Las expertas. Claro, ¿no? Y un poco también... Y también no. Pero sí, expertas desde experiencia. Claro. Una experiencia ahí sí. En particular claro, que nos expertise, interesa. Tienen la expertise. Claro. Sí, pues vamos a tener jazz, vamos a tener poesía, vamos a tener antipoesía en esta ocasión. Vamos a tener las tradicionales crónicas del Molo, la isla desierta, el umbral que cruzaremos en un momento. Y vamos a tener, como decíamos, a dos invitadas... una es Camila Fuentevilla, enfermera en la región de Valparaíso, y don Diego Varela. Diego Varela, que es médico también en la región de Valparaíso y que nos van a estar acompañando en una conexión intravirtual, telepática, homeopática y antipática. Así que vamos a estar en un ratito más con esos amigos y amigas que vamos a hablar en torno al tema que nos trae hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día, añeja querida? Un tema polémico, un tema denso. Piñera. Ciencia y poder. ¿No? No, qué poco polémico. ¿Qué cosa? Piñera, dije, ¿no? No. No hay polémico, no hay. Ni siquiera no hay, vale la no pena. Hay posiciones que tomar, ya está dicho. No. ¿Cuál es el tema, perdón? Ciencia y poder. Ciencia y poder. Y todas sus variantes, obviamente, ahí entremezclada con la poesía. Claro. La música, etcétera. Sí, pues, y qué mejor que hablar de ciencia y poder a partir también de uno de los poetas, o mejor dicho, antipoeta, más ligado a la ciencia desde su origen, desde su base, como lo fue Nicanor Parra, ¿sí? Así que vamos a estar con algo de antipoesía. Nicanor Parra va a estar sonando desde su fantasmagórico mundo por la señal de Palabras a Destiempo. Y también, por supuesto, nos vamos a ir con un tema al tiro. Al tiro, ya. Nos vamos con un tema precisamente de otro de la familia Parra. Estuve investigando improvisadamente por ahí el quinto hijo de la familia Parra. Roberto Parra suena a continuación en Palabras a Destiempo. Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado, en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja a la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo ni muy tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y de bestia. Gran final, resume todo. Resume todo. Eso que acabamos de escuchar es el poema Epitafio del vate Nicanor Parra. Algunos datos: nace un 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, un pueblo cerca de Chillán, pueblo agrícola, campesino, a unos 400 kilómetros al sur de Santiago. El texto dice harto. Dice todo ese texto. Sí. Vamos a ir haciendo... A ver, primero estamos, bueno, en esta transmisión número 3 de Palabras de Tiempo, compartiendo con ustedes esta temática que nos va a reunir hoy día, que es... poder, ciencia y poder, ¿sí? Ciencia y poder. Y un poco lo que... ¿Por qué elegimos a Nicanor Parra? Porque algo tiene que ver Nicanor Parra con la ciencia, ¿no, Connie? Connie, perdón. Añeja. ¿Quién es Connie? No sé quién es Connie. Sí, la maneja. Tiene una base científica, además de muchos otros elementos que vamos a ir desarrollando, pero este es un elemento presente en su poesía y un discurso. Dentro de sus muchas voces está la voz científica, la voz del físico, sobre todo la voz del profesor. Claro. Que maneja este tema. Y juega con esas ideas, aterriza esas ideas de pronto un poco abstractas que manejan los científicos, a través de su poesía la trae todo el tiempo a colación. Sí, a mí algo que me gusta de Nicanor Parra, referido como a su tema científico que tiene, es un solo elemento de su biografía que a mí me hace destacar como el carácter de Nicanor Parra. ¿Tú sabías que fue inspector de patio? No. Su primer trabajo fue inspector de patio del Instituto Nacional Barro de Arana, que fue donde él estudió en Santiago. Me habría gustado tenerlo de inspector. A mí no. ¿Crees que fue severo? Yo creo que era severo. Es que ahí está el punto que a mí me interesa de Nicanor Parra, que me gusta mucho, que es como... Me recuerda mucho a ese compañero de curso que, no sé, aquí, bueno, la gente que también está escuchándonos por detrás de una cerveza. ¡Salud! Y de unos tabacos. No sé si le ha pasado, chiquillas, que de repente uno tenía un compañero de curso en el colegio que era... Era bueno para las matemáticas, era como... Era bien Mateo, pero no era ñoño. No era el Perkin. ¿Ah? Era pesado. No podía ser, pero... Era bacanao y era bueno para el hueveo, así. Era bueno para tirar la talla. No sé. El que llevaba la patota. El que llevaba la patota, claro. Pero era Mateo, entonces se salvaba. Podía tirarle un torpedo al profesor, pero nadie le iba a decir nada porque él era Mateo. Tenía una inteligencia integral. Claro, claro. Claro, bueno, eso a mí es el recuerdo que me da, la idea que me da Nicanor Parra. Como un cabri hiperkinético, medio bueno para el deseo, para la talla, ¿cierto? Medio picarón, así como que le gustaba la talla, doble sentido, la ironía. Pero era Mateo, el cabro. Y su humor también responde a eso, es un humor, claro, fino, una ironía sarcástica fina que no cualquiera logra comprender de una. Sí, sí. Bueno, ese es un punto clave por el que elegimos a Nicanor Parra en esta ocasión, que tiene que ver con que él, claro, nace en San Fayán de Alico, un pueblo campesino, un pueblo agrícola, al sur de, un poco más al sur de Santiago, 400 metros, dice por ahí. ¿400 metros o kilómetros salía? Kilómetros. Metro, como al lado. Bueno, pero él comienza estudiando en la universidad física. No tengo claro si es su primera carrera. A ver, por aquí tengo algunos torpedos. Estudia en el Instituto Nacional Barro de Arana, como decía. Luego matemática y física en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y cáchate esta, eso en 1933. Entra al instituto, o sea, perdón, al pedagógico a estudiar matemática y física. Y el 38, 5 años después, gana su primer premio literario. El Municipal de Santiago, de Literatura, de Poesía de Santiago, con un conocido como... Ah, no, perdón, con su primer libro de poesía, Cancionero sin Nombre. Desde muy chico, desde muy joven, inmediatamente empieza con esa trayectoria poética de premios. Sí. Dale. Yo sabía que igual le daba harto valor al estudio, de hecho, siendo uno de los hermanos, no sé si el mayor o uno de los mayores de los hermanos Parra, le dice a sus hermanos, porque les va a ir a buscar. Claro. Les va a ir a buscar uno por uno y a quienes tengan las mejores notas en el colegio. Y que se olviden de la música. Claro. ¿Cachai? Quería sacarlos de ese mundo, quizás asociado un poco a la pobreza o al conseguirse el alimento, la plata, los recursos de una manera un poco marginal. Entonces lo asociaba que con el estudio iban a mejorar y esa era como su promesa, lo que le podía ofrecer a su familia. Claro, y ahí había que hacer esa mención que no hicimos de que pertenecía, para quienes no lo conocen o no conocen muy bien la historia, a esta famosa familia Parra, entre las cuales estaba Violeta Parra, Roberto Parra, que lo escuchábamos recién con la canción anterior, y que era una familia como de circo. ¿Cierto? A mí me como intriga, de juglares, de juglares. ¿Por qué de esa familia sale un Nicanor? Con toda su mezcla muy particular, sale una Violeta. Claro. Bueno, un poco papá profesor primario, claro. Mamá modista de trastienda, como él la describe. O sea, gente de un mundo popular, completamente proletario, ¿cierto? Desde abajo. Pero a mí eso me hace ruido, como esa idea de esta familia que cariñosamente está siempre con la idea del esfuerzo, pero no de un esfuerzo banal, ¿cachai? No del éxito. pero sí como de, ya, pues, estudia, sé inteligente, tira para adelante, y si hay que estar en la calle tocando música y haciendo circo para poder ganarse las lucas, igual va a haber que hacerla. Claro. Entonces tiene esa mezcla, ese embutido de ángel y bestia, como él dice, que es lo popular y al mismo tiempo algo que está más relacionado como con el mundo intelectual, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de Nicanor Parra? Quizás un poco eso, las voces que maneja Nicanor Parra. Uh-huh. Claro, una voz... Claro, ¿de dónde viene un poco su trayectoria? ¿Cómo maneja esa raíz, por ejemplo? Esa raíz popular, entre comillas, ¿cómo la fusiona con ese discurso científico o las nociones amplias de la física? Claro. Yo creo que eso es lo interesante, porque es un experto en eso. Uh-huh. Puede aunar esos mundos tan distintos, los aúna en un poema. Claro. Y tiene un poco que ver también, creo yo, como con una idea de lo científico en la poesía, en la medida en que... Es que yo creo que es muy genuino Nicanor Parra en ese sentido, porque que él se empapa mucho de lo que es la poesía, la lira popular, ¿cachai? De esta poesía de folleto, de volante, ¿cierto? O estas noticias que estaban escritas en décima, en una métrica poética súper complicada, con octosilábica, ¿cierto? Y que se repetía la primera con la cuarta, la rima, y la segunda con la tercera, y después bla, bla, bla, con el verso alejandrino, como con una estructura poética muy rigurosa, muy científica en ese sentido de lo poético, pero desde el mundo popular. Aquí hay un verso que no sé si lo voy a poder pronunciar porque es como un trabalengua, pero que resume esta idea un poco. Dice... La poesía chilena me endecasilabó. Bueno. ¿Quién la desendecasilabará? El gran desencasilabador. Eso bien, resume claro. Todo, él sabe. Sí, él sabe que esa es su tradición. Y se pregunta, o sea, plantea ahí que hay que desarmar esa tradición y que él mismo la va a desarmar. O sea, en él está el origen, el fin, todo mezclado, todo junto. Claro. Claro, esa es la gracia que tiene Nicanor Parra, que utiliza... a mí me pasó al principio con Nicanor Parra, no sé si a ti, que al principio no me enganchó tanto cuando era más chico, porque la encontraba fome, pues, la encontraba como no entendía la ironía. Uno cuando es chico no entiende la ironía. Sí. Como que te escriban una cueca, pero en la que... O ni siquiera una cueca, porque la cueca ya es como media picaresca, pero una décima, un verso súper así estructurado con rima y todo... que hable de ángeles, de praderas, no sé qué, y de repente te diga, no sé, po, y se me encarnó la uña, ¿cierto? Y tú así como, ¿qué? Sí, porque claro, quizás no valorábamos la poesía clásica, pero sí la poesía trágica o tremendista, pero Nicanor no es eso tampoco, es un weón simple que te... Él dice que habla de artículos de primera necesidad. Claro. Porque claro, la historia de los Parras también es que el arte es un arte callejero que surgió para comer, ¿cachai? Como claro. Que... Surge como una primera necesidad. Sí, pues. Bueno, y ahí un poco hacer el puente también para quienes nos escuchan y nos han estado escuchando desde el capítulo anterior, que a todo esto les pedimos las disculpas porque ustedes saben, pasa algo terrible. Pero no tan terrible tampoco porque así es la radio. Todavía no lo supero. Sí, no se nos grabó el segundo capítulo, o sea, se nos grabó todo menos las voces, mira qué irónico. Lo bonito fue que ese programa quedó en los corazones solo de quienes nos escucharon en vivo y en directo. Sí, a mí de hecho una persona me escribió. Me escribió por ahí y me puso, porque publicamos en el Instagram, que lo pueden buscar, palabras-a-destiempo, publicamos que no habíamos guardado ese capítulo, así que el que la escuchó y el que no, era. Y él escribió, yo estuve ahí escuchándolo con un copete en la mano, así. Salud. Claro, salud por eso entonces, por esa espontaneidad que quedó en la memoria. Nomás. Pero no se va a repetir. No se va a repetir. Igual queremos que quede el registro. Sí, para... Es un bonito registro. Sí. Además que yo también me quiero escuchar después. Para mejorar, digo yo. Claro. Sí, pues bueno, y decía que ese capítulo anterior, ahí mencionamos también a otro escritor, que fue Enrique Lin. Y Nicanor Parra y Enrique Lin. Amigos. Y creo que también tenían... Bueno, de hecho, Enrique Lin... Era más discípulo de Nicanor Parra. Sí, Nicanor Parra era más... Ah, ¿eso decís tú? Sí. Claro. Sí. Enrique Lin, claro. Seguía más bien los pasos de Nicanor Parra. Y ahí está un poco el puente, ¿cierto? También un poeta, Enrique Lin, que sus libros los leía en la calle, ¿cierto? A viva voz, con un megáfono. Un poco también está esa idea como de bajar a los poetas del Olimpo. Que es lo que después vamos a mencionar también. Bolaño también era... Claro, hay fotos. Fans. Hay fotos de Parra. Bolaño, Parra, Lin. Hay una entrevista en YouTube, en una conversación entre Lin y Parra. Yo supe a una que se lo pololió a Parra. Oh, esta, ¿y también la escuchamos? La escuchamos y a esta le dedicaron un poema que se llamó La Víbora. Estaba picado Parra. Estaba dolido con el corazón roto. Claro. La colorina. Sí, pues. Sí, así que tenemos una línea ahí que se ha ido construyendo. Oye, ¿qué más de Nicanor Parra? Bueno, él estudia después... mira, por aquí tengo cualquier torpedo. Estudia mecánica avanzada en la Brown University, en Estados Unidos. Ahí también hay otro elemento. Nicanor Parra se empieza a vincular mucho con Estados Unidos y con la poesía anglosajona, sí. Con la poesía en inglés... Hamlet, después comienza como con el género dramático, ¿cierto? El Rey Lear, como que tiene esa relación. Y por ahí también empieza a sacar a poetas como Walt Whitman, ¿cierto? Que de hecho, Hojas de Hierba se llama, creo, un libro de Walt Whitman. Y el de Parra se llama Hojas de Parra. Claro. O sea, hace siempre esos guiños a una poesía que era súper clásica, pero al mismo tiempo él un poco la trae a Chile, a Latinoamérica, al idioma hispano. ¿Qué más podemos decir de Nicanor Parra? ¿De Nicanor Parriax? Pero vámonos con un temita y después seguimos. Vamos, ¿sí?, decantando. Sí, es que hay tanto que decir que me dan ganas de decirlo todo, pero no se puede. Hay que dejar espacio para la imaginación. Ya, pues vámonos entonces con un temita para que vayamos procesando todo este vómito de informaciones que dimos. Y seguimos con Roberto Parra. Jazz Huachaca se llama lo que vamos a escuchar a continuación. Esta música me da sed. Sí, pues, si usted no le da sed es porque no está escuchando con atención el programa.

pero muy teatral, muy juglaresco también. Así claro. Como esa parte, ahora vienen los aplausos. Claro. El público aplaude. Aquí, aplaudan, dice el poema. Claro. Confiado. Y también lo que me gusta de Parra y de la Violeta también, es que cuando son irónicos o un poco herejes que se burlan de lo religioso, no es como de un discurso ajeno a ellos que critican desde la lejanía, sino de un discurso que encarnan, que está muy en su poesía. Yo no sé si alguien podría decir que Nicanor Parra o la Violeta eran ateos, ¿cachai? Como que claro. Tienen una relación profunda con la religiosidad popular, con la manifestación popular de la religión. Por lo tanto, cuando se ríen de lo religioso, del protocolo religioso, de las instituciones religiosas, lo hacen como riéndose de sí mismos también. Claro. Como que juegan con eso todo el tiempo. Claro. Sí, pues esa es la virtud que tienen los Parras, yo creo que en toda su todo su linaje, y sobre todo, claro, en el caso de Nicanor Parra. Lleva un poco el nexo que queríamos hacer con el tema que nos trae hoy día Palabras a Destiempo, y que tiene que ver con que Nicanor Parra estudia, como mencionábamos antes, en el mundo de la ciencia, estudia matemática, física, algo relacionado con mecánica avanzada, o sea, cuestiones que ni siquiera entiendo qué harán, qué se estudia en mecánica avanzada, así como engranajes. Bueno, y en esa misma lógica es una persona, como mencionábamos antes, que a través de su poesía logra, yo creo que logra el punto máximo de lo que puede ser el bufón como personaje, que es el que se ironiza a sí mismo, el que se ríe de sí mismo y que por lo tanto le demuestra al resto, incluso al propio rey, por decir así en esta idea del bufón de palacio, ¿cierto? Se puede reír del rey, es el único que es permitido que se ría del rey. Porque puede decir así, hola, soy el rey, mírenme, me hago caca en los calzoncillos, y nadie le va a decir nada porque es un payaso y está riendo, se está haciendo una talla, ¿cierto? Pero claro, su función es entretener. Claro. Solo eso tiene que cumplir y puede hablar, no hay nada para él innombrable. Claro. Habla incluso cuando, por ejemplo, está ironizando, habla de los indios borrachos, de los españoles delincuentes, no deja a nadie sin su claro. Arañazo. Claro, sí, pum. Sí, y yo creo que eso es súper valorable en estos tiempos, sobre todo tan trágicos que estamos viviendo, con una pandemia que está asesinando principalmente a las clases populares, que no tenemos los recursos para poder ir a una clínica privada inmediata, ni tomar un helicóptero y viajar de un lugar a otro para los mejores medicamentos. No podemos pagar ciencia. Claro, no. Por muy avanzada exacto, que esté. Claro, claro, y digo que es súper valorable porque, por ejemplo, si estaba pensando en el término que ocupaste de entretención. Y hoy día tenemos muchos personajes públicos que utilizan la entretención, evidentemente, o sea, lo que estoy diciendo es súper de perogrullo, pero de súper mala manera. O sea, pensemos en un Don Francisco que tiene una pantalla enorme, ¿cierto? Y que tiene una reputación enorme y que ocupa la entretención de una forma súper maléfica, súper perversa. ¿Cierto? Hoy día fui a comprar y en la tele estaban dando un reportaje de una mujer que estaba contagiada y que le quedaban 1.500 pesos para llegar a fin de mes. Eso es entretención, pero una entretención claro. Horrible. A costa del sufrimiento de los demás. Claro, claro. El llanto, un llanto en vivo. Claro, claro, eso es como lo que yo creo que Nicanor Parra tiene, refleja muy bien, que tiene que ver con una autoironía que bueno, y que ahí queríamos hacer un enlace también con la ciencia en torno a su base física, él como físico. Ya habían otros poetas que se habían señalado a sí mismos como antipoetas en la historia de la literatura latinoamericana, de hecho. Mis torpedos mágicos por aquí me dicen que, por ejemplo, Enrique Bustamante Bullivian, si no estoy diciéndolo mal, es porque es un torpedo, ¿eh? No tengo idea quién es. Pero de acuerdo a las investigaciones que otras personas hicieron por mí, ¿cierto? Que eso es lo bueno de la gente inteligente, que adelanta trabajo que uno no va a hacer, ¿ya? Este tipo, poeta peruano, ya había acuñado el concepto de antipoesía, incluso el mismo Vicente Huidobro, el año 1931 en Altazor, señala el concepto de antipoesía. Pero Nicanor Parra no habla de la antipoesía como Huidobro. O sea, en caso de Huidobro, tenemos una poesía que se desmiembra, ¿cierto? Se desgaja en monosílabos y que el poema ocupa toda la página del libro y se vuelve como una especie de escalera que va cayendo, ocupa una poesía visual, etcétera. Y Nicanor Parra no tiene nada de eso, nada. O sea, a lo más los artefactos, que incluso los artefactos son como un meme, ¿cachai? Así son como cosas que... meme. Claro, no son cosas que vayan en contra del formato. No sé si me doy a explicar, ¿cachai? No es como no es como una poesía que tengáis que leerla de otra manera. De hecho, para leer la poesía de Nicanor Parra tenéis que saber leer versos de los años 1800. O sea, tenéis que irte muy atrás a temas muy clásicos. En ese sentido es clásico. Sí, pues, es clásico. Pero... ahí está la reinvención que hace de este concepto de lo anti. Tú tenías ahí como un tema que me habéis contado de un tal... Según lo que conversábamos, este concepto de antipoesía no es contrapoesía, sino antipoesía como la antimateria. Es decir, aquella materia que se compone de antipartículas. O sea, una partícula que en sí misma contiene una antipartícula, por lo tanto, se anula a sí misma. En este sentido... Párrago, se anula a sí mismo. Ah, mira, hay un poema que grafica esto perfectamente. Yo por mientras puedo rellenar con nuestras amigas que están aquí escuchándonos, ¿qué dice la galería? Eso fue entretención barata. Oh, bien barata. Bien barata. Pero aquí está. Aquí está. Gracias, público. Calor humano es necesario para una buena locución. Sí, en la tibieza. Nosotros ya dijimos que Palabra de Tiempo quiere ser lo menos poético y acero posible. Quiere ser algo más... Da lo mismo las palabras. Ya, dale nomás. Entonces, no se extrañen si me ven simultáneamente en dos ciudades distintas, oyendo misa en una capilla del Kremlin o comiéndome un hot dog en un aeropuerto de Nueva York. En ambos casos, soy exactamente el mismo. Aunque parezca absurdo, soy el mismo. Ese poema tiene evidentemente una base científica. Bueno, claro. Al respecto, cuenta la leyenda que uno de los físicos que contribuyó a este tema de la antimateria a través del estudio de las antipartículas fue un italiano llamado Ettore Majorana. Seguramente se pronuncia muy distinto, Ettore Majorana, no sé. Pero este personaje estaba estudiando las antipartículas. Era un genio, dicen que era un genio. Y resulta que en 1938 se le ve por última vez tomando un barco y desaparece. No se sabe qué pasa con Ettore Majorana, no apareció más, es una leyenda, hay otros físicos que lo invocan, pero es un acto poético en sí mismo el hecho de que él defienda la teoría de la antipartícula y haga eso con su misma vida, claro. Que haya desaparecido, muy de la línea de Nicanor Parra. Claro, sí, es como esa película de ciencia ficción casi, pero que en el fondo nos dicen que la ciencia, y ahí volvemos al tema de la ciencia, que la ciencia... por sí misma es un poco ficcional, pues. O sea, lo que estamos viviendo ahora es como eso, como que de repente alguien desaparece, alguien muere, pasa algo que no entendemos cómo y pasa, pues. Y no ocurre en una película, está ocurriendo ahora. Bueno, algunas teorías de su desaparición en particular tienen que ver con que él estaba visualizando la tensión que se estaba gestando en torno a la cuestión de la energía nuclear. Y como él era un científico considerado genio, algunos dicen que se escabulló por eso, porque también hubo otros científicos que respecto a este mismo tema se vieron en la encrucijada del poder, directamente, la ciencia del poder así de la mano y bajo presiones de gobiernos, de estado, siempre ha estado unido, incluso en estas leyendas de la física. Claro. Oye, igual estaba buscando un poema que quería compartirte, man. A ver... Pero no lo encuentro. Aquí está, página 55. Nos preparamos hoy, ¿eh? Si no quieren, aquí la gente escucha como cualquier cosa, pero nos preparamos. Nos preparamos y nos dejamos llevar, claro. Al mismo tiempo. Advertencia al lector. Así se llama el poema. Y ahí también hay un elemento muy parriano, ¿cierto? De que si lo leo así como así, claro, yo un Elda de 15 años lee esto y dice como que fome el título, advertencia al lector, no es así como explosión cósmica o nombre que sabes, quizás a un adolescente le gustaría leer, pero no, pues comienza con un formato súper enciclopédico. Advertencia al lector: el autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos, aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Y después continúa. Está bien. Me hace mucho ese clic también con... ¿Qué es torcuato? No sé, pero no está en su poema y eso es lo bueno. Claro. Y me hace sentido con ese tema de la antimateria en la medida en que algo que se anula a sí mismo y que la antipoesía es un poco eso. O sea, una poesía que habla como poesía, pero que se anula a sí misma todo el rato. Que está diciendo, soy una tontera. Es como, ¿qué es antipoesía? Me preguntas, antipoesía eres tú. ¿Cierto? O sea, que es casi como un juego, como que escucháramos a... ¿cómo se llama este cantante? Voy a decir algo súper estúpido. Este cantante, la canción esa del taxi... Arjona, Arjona no era, hablar de... Es como Arjona. Arjona es el mayor antipoeta de Latinoamérica de los 80. Claro, por ahí. Perdón. Me tomo un café con azúcar me tomo el café. Claro. Eso, para mí, eso es Nicanor Parra su ironía. Alguien que. Bueno, es como si. ¿Cómo se llama? Se me olvidó de nuevo el nombre del loco. Ricardo Arjona. Es como que Ricardo Arjona hiciera esas canciones autoironizándose. Sabemos que Ricardo Arjona se lo toma demasiado a pecho o quizás se ha burlado toda la vida de nosotros. No superó. Claro. Por ahí yo leí que Daddy Yankee dijo que sus mayores referentes eran Neruda y Cortázar. Claro. Así que prepárate con Bad Bunny. Ya. Oye, vamos a un tema y después a la vuelta. Estamos con nuestros entrevistados. Se viene. Sí, pues. Oye, le anunciamos a nuestros amigos y amigas que vamos a tener a continuación de este temita, de un par de temitas, vamos a entablar contacto con unos amigos y amigas del mundo de la salud que están ejerciendo en estos momentos en hospitales, en consultorios de la región de Valparaíso. Así que vamos a tener el privilegio de escuchar de primera fuente qué está pasando. ¿Qué están sintiendo y cómo ven todo este tema de las relaciones entre la ciencia y el poder? Así que nos vamos con un temita, luego una lectura de un texto y ahí estamos de vuelta con Palabras a Destiempo. Thank you. Thank you. manifiesto. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Hoy escuchamos recién el fragmento de un poema más largo de Nicanor Parra titulado Manifiesto de alguno de sus libros. De esta antología. De esta antología que tengo en mis manos y que no sé de qué año es. Pero que es, po. Es parte de la poesía de Nicanor Parra y que nos va a dar el pie para poder entrar a esta hora a compartir con un amigo y una amiga, grandes personajes de la bohemia porteña. No, mentira. Se ríen. Pueden escuchar sus risas, es reales. Es realidad, se ha vuelto realidad esto. Estamos transmitiendo por primera vez una conversación telefónica en palabras a destiempo. ¿Cómo estás, Añeja, tú? Yo estoy bacán. Estás acá, es que no te escuchaba. Estoy acá, es que a veces quiero escuchar a estos personajes, quiero hacerle preguntas, tengo curiosidad. Ah, muy bien. ¿Cómo estás, Diego Varela? Hola, Elda, ¿qué tal? ¿Qué? Todo bien. Escuchándolo desde hace ratito. Muy bien. Ay, pero qué caballero. ¿Te gusta Palabra de Tiempo? Palabra de Tiempo, siempre atento a sus recomendaciones musicales. Buena, excelente. Oye, nos estamos escuchando en vivo con Diego Varela y también con Camila Fuentevilla. ¿Cómo estás, Camila? Bien, bien, con frío, pero bien. Ay, sí, va a hacer frío, ¿no? ¿Hay algo por ahí que pueda atenuar la temperatura? Sí, tengo unos gatos, un guatero. Ah, pero eso es medicina, ¿ah? ¿Eh? Eso es salud. ciencia y poder, está ahí. Oye, sí, pues estamos con el Diego y la Camila por dos razones fundamentales. La primera es porque ambas ejercen, trabajan, se desplazan dentro del mundo de la salud. Diego es médico, ejerce en la región de Valparaíso, y al igual que Camila, que es enfermera, también en la región de Valparaíso. Y esa es la primera razón. Son dos personas que nos sirven mucho en estos momentos para compartir conocimientos, experiencia, un poco salir también de la televisión que de repente nos comparten autoridades de la salud que no siempre tienen la mayor autoridad ética ni de pronto ni siquiera profesional para hablarnos del tema. Y por otra parte también por ese mismo segundo elemento, porque son dos personas que creo, y aquí me doy la libertad, Añeja, si no... destrúyeme en estos momentos, pero también son dos personas que tienen una visión política de la salud. Por algo los buscamos. Sí, pues qué creen que vamos a... Hay una línea editorial. Claro, sí. No, ¿qué creen? ¿A quién más podríamos haber llamado sino al Diego y la Camila? Oye, bueno, la primera pregunta era un poco compartir con ustedes y preguntarles cómo están, pero un cómo están más en serio que lo usual del cómo están latinoamericano, que es como bien y no hay otra respuesta, sino más bien cómo están también en esta contingencia de esta pandemia del COVID-19 que ha tenido al mundo de la salud en la primera... línea por ahí, incluso han hecho la analogía con la primera línea de octubre, ¿cierto? Han estado ahí donde las papas queman, como diría Nicanor Parra. Así que eso, la primera pregunta, no sé, Camila, si quieres comenzar contándonos cómo estás y cómo estás en este contexto, en tu espacio de trabajo, que se extiende un poco también a la casa en estos momentos. Es una pregunta bien como compleja, siento, en este momento. O sea, el cómo estás... es difícil, siento yo, porque no es no es fácil sintetizar como en breve cómo se siente uno, porque es muy fluctuante, al igual que la contingencia. Yo creo que en esta época pesa harto como el cansancio, al menos yo trabajo en un hospital, en un sistema de turno, trabajo haciendo turnos de 24 horas y tengo 3 días libres. Entonces, nosotros llevamos en ese sistema de turno en el hospital donde trabajo yo desde mediados de marzo, Pepe. Como cuando los niños y niñas dejaron de ir a clase, nosotros empezamos el tema de trabajo. Entonces, ya llevar como 3 meses a Pepe con ese ritmo pasa la cuenta. Además que es un ritmo un poco de ir al hospital a trabajar como un ritmo de alta intensidad y después volver a la casa, pero que tampoco volvís a descansar porque está el trabajo doméstico y de cuidado, ¿cachai? Ahora... una infancia que estás online, entonces igual es como un continuo de laburo sin otros espacios como de autocuidado y de intimidad que yo siento que también son necesarios. Claro. Porque en el fondo estás permanentemente con gente dentro de tu casa, no estás nunca sola o solo y continuamente resolviendo cosas de la cotidianidad. Entonces eso a mí personalmente me pasa mucho la cuenta, porque siento que los espacios de soledad igual son nutritivos para descansar, para procesar lo que uno le está sucediendo. Eso a mí me interfiere bastante. Claro, sí, pues eso es como un poco la dificultad que ahora estamos viviendo toda y todo en sus respectivos mundos, que es como, creo que tocaste ahí súper fino en el tema de la soledad, porque ahora el mundo laboral, el mundo público, se extendió al mundo privado. Es como que el mundo privado no voy a decir lo perdimos, pero lo estamos ahí batallando todos los días. Exacto, donde no hay espacios de intimidad. Claro. Y eso lo encuentro como complejo. Por otro lado, creo que para las mujeres en general es un periodo muy, muy difícil, porque con esta cuestión del confinamiento y de la cuarentena ya como de manera más extrema, se pierde la posibilidad de recurrir a tus redes de apoyo para el cuidado de los hijos e hijas. Y eso yo lo encuentro como bien complejo. Al menos yo habitualmente vivo sola con mi hijo y recurro mucho a mis redes de apoyo para gestionar el cuidado de él. Y no solo como en torno a temas como colegio o cubrir los turnos, ¿sí? Sino como también poder recurrir a tu red de apoyo para ir a un taller, para ir a una reunión, para ir a carretear, para tomarte un vino. O sea, como cosas así, ¿sí? Que también son parte de la vida cotidiana y que ahora no estamos. Entonces, todos los espacios de vida se limitan a como la funcionalidad del trabajar, la funcionalidad del criar, del mantener un sistema educativo, y sin posibilidad de tener espacios de gozo, de divertirse, de nutrirte, etcétera. Eso también lo encuentro así como la máxima expresión del capitalismo y del patriarcado en esta pasada. Claro, es como ya la caricatura máxima que fue esta burda ridiculización que hizo la derecha de Iskia Siches, compartiendo la imagen de ella tomándose un copete en un carrete, ¿cierto? Un y africano, que, claro, un africano, y que claro, es como, esa es como la caricatura máxima, o sea que ni siquiera la gente del mundo de la salud está como validada para poder hacer eso, porque tiene que estar en otra altura moral, ¿cierto? Me imagino. Tú, Diego, ¿compartes un poco ese sentimiento o lo estás viviendo de otra manera este momento histórico, científico de la humanidad? Comparto varios puntos, sobre todo que ya estamos entendiendo que salud son muchas cosas. O sea, bueno, el tema del programa es ciencia y poder. No estamos enfocando solo en una parte de la ciencia, que vendría siendo el área médica o de la salud, ya que la ciencia abarca muchos otros temas, como la física, Nicanor Parra y muchas otras cosas. Pero en el tema de la salud, claramente nos estamos dando cuenta que hay muchos temas que influyen en esta, como los que menciona Camila. Claramente el contexto actual nos ha irrumpido, o sea, claramente si estuviéramos en un contexto normal, por así decirlo, estaríamos tomándonos un vino con Darío ¿Quién es Darío? En un bar ahí de la calle. Ah, sí, el Darío lo conozco, sí. ¿Elda? Sí, no, pero conozco al Darío. Continúa nomás. Es tipo. Su amigo. Claro, sí. Y no hablando por teléfono en línea en este contexto, conversando con quien nos esté escuchando. Claro. Puesto también que es chocante que haya durante toda esta semana una cifra de fallecidos de alrededor de bordeando los 200 diarios en el país, que es una cifra catastrófica. O sea, eso igual a uno le influye. Influye también al saber que nos damos cuenta de que las comunas más afectadas han sido, por ejemplo, Santiago Puente Alto, que son comunas que concentran población con menores ingresos. Entonces eso también te va chocando, y te va chocando de que todas las problemáticas que uno ve día a día en realidad en el mundo de la salud se ven intensificadas. En realidad nada es nuevo, pero sí todo es intensificado. O sea, y eso es chocante. Se dan cuenta uno de las falencias que uno tiene, y quizás quisiera aportar más. Y es heavy, hoy día tuve toda la semana tomando muestras de pacientes sospechosos de coronavirus. Aquí en la región de Valparaíso, por lo menos en la comuna de Valparaíso, tenemos elementos de protección personal, estamos haciendo todo de manera segura. Hasta ahora contamos con los exámenes PCR y se ve el miedo de la población al tomarse el examen. O sea, eso es. Y ese miedo la gente te lo transmite. O sea, ver a alguien también que tiene 39 de fiebre, que está con escalofrío, y decirle que le tomaste el examen, que tú sabes que en el fondo va a salir positivo, y sentir su miedo, igual es heavy. O sea, después claro. Decirle, oye, te va a ir para casa, pero ojalá también pensar de que esa persona, por las cosas de los azares, ande bien y no se vaya a pique con su enfermedad y termine en un ventilador mecánico, si es que está disponible para ella, también es chocante, y es lo que nos tiene en realidad conmocionados como sociedad completa. Claro, y eso es como lo que estamos sintiendo todos en estos momentos de que nos empezamos a estornudar y ya nos empezamos a asustar. Sí, está terrible esa situación como diaria que yo creo que todas y todos estamos viviendo. La paranoia, claro. Y eso es un poco también el tema de la ciencia y el poder, pues, de cómo de repente está. Pues yo soy súper ignorante en el tema de la ciencia, como verán, el 80% de los elementos científicos que mencioné sobre Nicanor Parra están basados en mi 90% de ignorancia en el tema. Así que, claro, uno los síntomas como que no tienen la seguridad que cualquier otra persona podría tener. Oye, y respecto a esta noción que estábamos conversando de Nicanor Parra, de que los poetas bajaron del Olimpo, ¿cómo creen ustedes que es visualizada la autoridad médica actualmente? Si todavía los médicos, o las médicas... Las enfermeras, los profesionales de la salud. Sí, claro. Los profesionales de salud, pero principalmente los médicos y las médicas. Yo creo que ahí recae más la figura de autoridad que las enfermeras, los enfermeros, sí. En otros profesionales de la salud. Claro. ¿Cómo creen que ha sido percibida? ¿Cómo se han sentido percibidas y percibido en este tiempo respecto a esta idea de autoridad que suele representar los médicos? Claro. ¿Cómo lo han vivido? Y ahí darle el paso a la Camila también, si de repente comparte su opinión de que de pronto el médico... Bueno, y Diego también ahí puede contestar, ¿cierto? Claro, o sea, yo estoy hablando mirado de esa verticalidad, sí. A diferencia de la enfermera, no sé, o del enfermero. ¿Quién quiere partir ahí, ah? Dale, Diego, ocupa tu privilegio. Me encanta, ya entramos a terreno, me encanta. Yo estaba manteniendo la compostura, pero en cualquier momento se me dispara. Creo que esa imagen viene de tiempo muy remoto y que se mantiene en tiempos actuales. O sea, sabemos que la mayor cantidad de gente que entra a la escuela de medicina son personas de colegios privados, en general muchos hijos de médicos. O sea, una figura de privilegios que se va perdurando en el tiempo. Siempre han habido y siempre han existido personajes que han salido un poco de esa norma, como la que mencionaron Mistia Sitges. O sea, son figuras interesantes y siempre han existido, pero que el médico en general, en su mayoría, su porcentaje, provenga de sectores privilegiados de la sociedad, claramente que lo hace estar un poco desarraigado de la cultura popular y con un lenguaje, y no se sabe familiarizar con el lenguaje popular de manera horizontal, claramente porque viene de otro lado. O sea, y el ver la pobreza en los hospitales es distinto a ver la pobreza, a sentir la pobreza. O sea, sentir el hambre es distinta a verla, escuchar los relatos. Yo creo que eso de primera instancia te saca de ese vínculo y hace que también que la población vea al médico como un ente muy lejano a ella. Claro. Los recursos, el lenguaje técnico que se usa en una consulta médica, o sea, la poca empatía, eso también es sabido. O sea, yo veo cómo muchos colegas quizás nos dejan indicaciones en el mismo hospital Carlos Van Buren a veces me llega a leer fichas y que dejan medicamentos que valen 100.000 pesos. O sea, yo digo, y a personas que yo las veo y digo, esta persona no tiene, no va a tener esos 100.000 pesos para comprar esos medicamentos. Entonces, claramente le dejan ese documento con ese medicamento que probablemente sí podría mejorar su salud, incluso a veces no, porque son medicamentos que no tienen, no son la gran panacea. Entonces lo dejan porque hay que dejarlo, porque alguna evidencia tienen, sin que sean así como el medicamento que yo sé que va a funcionar, y ese medicamento es muy caro y la gente lo compra, a veces hace esfuerzos apoteósicos por comprar este medicamento que incluso a veces no tiene cierta evidencia. Entonces son errores que parten de la base de los profesionales en cuanto a la falta de empatía y ponerse en el lugar del otro. Y creo que son cosas que no te enseñan en la escuela, pero creo que, no sé, pues hay que hacerlas. O sea, claramente hay medicamentos que no están en atención primaria, que me encantaría que estuvieran en el repositorio de medicamentos que podemos entregar en los consultorios, pero que no están y a que a veces hay que dejarlos por fuera. Y cuando empecé a trabajar y dije, tengo que dejar estos medicamentos, yo fui a cada farmacia del barrio a preguntar cuánto costaban, para saber más o menos cuánto costaba ese medicamento. Y así yo le pregunto a la persona, oye, tengo que dejar este medicamento que no tenemos en el consultorio, ¿puedes hacer el esfuerzo de esto? Y la persona elige si sí o si no, o sea, pero sé que muchos no lo hacen, o sea, y parte de esa empatía que creo que no está mucho en los profesionales de la salud. Claro. Que dejan indicaciones por dejarla, ¿no? Uh-huh. No sé qué tiene Camila que decir al respecto o aportar. Harto. Harto te voy a decir, oye. Dale, Camila. No, seguido. Yo creo que yo pienso varias cosas al respecto y algunas más, varias desde la práctica, desde la experiencia de trabajar en hospital público, y otras también que fuimos construyendo cuando yo estudiaba en Laval. Yo creo que, bueno, igual nosotros nos trabajamos y vivenciamos esto de ser trabajadores y trabajadoras del área de la salud, igual en una sociedad, en un modelo de sociedad, que es un modelo de sociedad neoliberal. Entonces, igual hay que tener súper claro que hay un rol de clase, que es lo que dice el Diego. O sea, y eso tiene que ver netamente con en qué lugar de la lucha de clases te paras tú. Y entonces ahí uno se puede cuestionar como qué tanto entras a reproducir las mismas prácticas de salud o cuál es tu visión crítica, en el fondo, de las mismas prácticas de salud que se realizan diariamente en los hospitales. O sea, porque más allá de lo que plantea el Diego, que por ejemplo el tema de las indicaciones, que yo lo comparto plenamente, que de repente se indican medicamentos que son mucho más caros o que realmente no están al alcance de las personas o que no son 100% necesarios, también tiene que ver con el trato, con la violencia que viven, por ejemplo, las mujeres. La violencia obstétrica es tema, así, hace mucho tiempo en Chile, el Colegio de Matronas lo instalaba en alguna medida, pero la verdad es que los espacios, en general, los hospitales son espacios violentos para las mujeres en la mayoría de sus ámbitos, o sea, no solo en el área gineco-obstétrica, también en el área psiquiátrica, también en los servicios de medicina, se tiende a minimizar mucho el dolor de las mujeres, sus experiencias subjetivas también. Entonces, igual es un tema que da para harto, como analizar cómo se expresa la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, dentro de los hospitales, y cuál es el rol que cumplimos los equipos de salud en general ahí. Ya, a propósito como de esta pregunta general del tema del Olimpo, los dioses y todo eso, o sea, claro, más allá de como el rol como elevado, como de autoridad, también se ejerce mucha violencia, y eso yo lo encuentro súper preocupante porque nos lo cuestionamos poco y nos, claro, deshumanizamos. O sea que hay una especie de formación profesional ahí que no tiene que ver necesariamente con la manera en que lo formaron en la carrera, sino más bien con una especie de voluntad también ahí que se decide, ¿no? En cuanto a la manera de ejercer así, ¿o crees que más bien una omisión que termina...? Hablando un poco del backstage y siguiendo un poco lo que dice Camila, claramente ahora estamos hablando, o sea, el tema da para mucho, ahora hablando un poco de lo más político y con la contingencia actual, menciona lo que mencionamos, pero sigamos al backstage, o sea, las formas de violencia se ejercen en múltiples sentidos, la violencia obstétrica, como dice Camila, es impresionante. O sea, ahora con el coronavirus también hay un estudio de que ha aumentado, o sea, porque claro, o sea, se busca lo más biomédico, lo más rápido, y, claro, y eso sin considerar las vivencias personales de las personas. ¿Para qué decir de la formación médica, o sea, o la formación en las escuelas de salud? O sea, el régimen es súper militarizante de acuerdo a los rangos en el mundo de la medicina, o sea, es salvaje. Claro, o sea, eso, sí, eso sin lugar a dudas va a dejar una secuela valórica, ética, de que tú, de una actitud respecto a tu profesión, y que es súper mecánica, súper de repente de autoridad, ¿cierto? Uno reproduce finalmente la manera en que te crían también, los valores. Exacto, y porque también, tal cual como lo dice el Diego, efectivamente los hospitales son lugares muy jerarquizados, pero también hay una división sexual del trabajo, ¿cachai? Y eso es como innegable, donde... Se estila, ¿cachai? Que acorde a tu profesión, tú repetís ciertas prácticas, ¿cachai? Y eso, claro, tampoco es positivo, ¿cachai? O sea, como que hace mucho, mucho tiempo leímos un paper, me acuerdo, en las clases de ética, que tenía que ver con eso, o sea, como cómo los médicos replican ciertos roles así como paternos, ¿cachai? En el interior del hospital, y cómo las enfermeras repetíamos como roles de maternos, ¿cachai? Así como el rol de la mamá, ¿cachai? Como que te defiende un poco del papá castigador, o sea, es una cosa que da para mucho, ¿cachai? A propósito de la ciencia, biopoder, Foucault y todo eso, uno puede ahondar mucho en el tema, y de verdad las aristas y cómo se van entramando esta relación entre capitalismo, patriarcado, y cómo se expresa, es bien interesante, porque finalmente yo comparto mucho lo que decía el Diego anteriormente respecto a cómo en esta contingencia, con el COVID y toda la cuestión, las desigualdades se expresan aún más. Es como todo mucho más intenso, todo mucho más visible, más violento. O sea, precisamente lo que mencionaba el Diego antes respecto a que se sacó un paper hace poquito, que lo elaboró uno de los matrones acá que trabaja harto el tema de violencia obstétrica, el Gonzalo Leiva, respecto a cómo con este tema del COVID, por ejemplo, muchas mujeres que son positivas COVID, que llegan a parir al hospital, se los separan inmediatamente de su guagua recién nacida. O sea, y eso yo lo encuentro como profundamente triste. Así, a mí como mujer que también tiene un hijo, de verdad empatizo mucho con esa situación, me afecta, me dio mucha, mucha pena cuando caché eso. Y por otro lado, el impacto que tiene efectivamente para esas mujeres en su primera experiencia de tener un hijo, parir en un hospital, en un lugar que ya de por sí no es muy amigable, pero ahora ya es exacerbado completamente, así como sin visita, sin posibilidad de ver a tu cría, sin posibilidad de establecer contacto piel a piel, un montón de cosas que de cierta manera se han ido restringiendo y que no están tan justificadas incluso según la evidencia científica. Y eso es lo interesante que pone en relieve este paper. O sea, de que igual se pueden hacer las cosas distintas, haya contingencia, haya pandemia, etcétera, etcétera. Lo importante es no perder de vista el enfoque de derecho. Y eso es lo que tiene que estar presente siempre, y es lo que muchas veces no se respeta en los hospitales. O sea, no todas las carreras del área de la salud tienen una formación fuerte en enfoque de derechos humanos, en tener un enfoque de género al momento de la formación de pregrado. Son cosas que se dejan harto de lado porque... vuelvo a lo anterior, igual también nuestros currículum de universitario también regresan a un modelo neoliberal, pues entonces no te van a formar así como con una perspectiva súper mega crítica del sistema de salud. Al contrario, se espera que tú seas lo más funcional posible, ojalá no te quemes tanto en el camino y no te deshumanices tanto, pero que tampoco armís tanto como, que no revolváis tanto el gallinero, entre comillas, ¿cachai? Claro. Entonces, igual eso siempre hay que tenerlo presente, creo yo. Sí, oye, sobre esa revuelta de gallinero y sobre otra revuelta, queremos seguir conversando, pero para eso les propongo que nos vayamos a una canción, para que las personas que están escuchando también puedan de repente ir al baño 2 minutos, prepararse su tecito, su mate, o en su lugar sacar los hielos del congelador y ponerlo en su vaso. Así que nos vamos a ir con un tema. Estamos con Diego y Camila, ambos profesionales del ámbito de la salud. Diego médico, Camila enfermera de la región de Valparaíso. Ya volvemos con palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Thank you. Ya estamos. ¿Cómo estás, ñañeja? Estoy concentrada aquí. Me gusta escucharles. Qué a la Camila y al Diego. Sí, ¿cómo están? Le haría más preguntas. ¿Cómo están, chiquillos, ustedes? Muy bien, pues bien. Ya como en la cuarta copa. ¡Oh, la copa! Dicen que es antioxidante, ¿verdad? Espera, estaba haciendo el método científico de primero probar, después... Ahora va a responder. ¿Es antioxidante o no? Voy a emitir cosas. Claro. Los frutos rojos. Es antipoético el vino. Sí. Oye, por ahí nos están mandando saludos antes de continuar con la entrevista. ¿Quién? Nos están dando saludos Enrique Fernández, más conocido como El Molo, por este lado de Palabras de Tiempo. Por ahí puso que escuchando el programa y sin conocer a la enfermera Camila, pero sí al doctor Varela, al profesor Elda, puso, e inundan mi memoria recuerdos hermosos de gentes bellas. Oh. Mis respetos y cariños a ustedes. El periodista estrella habló. Sí, ya va a estar, ya viene. ¿Eh? Ustedes, chicos, Diego y Camila, no se vayan después de la sintonía. Yo sé que es un poco fome el... No, mentira. ¿Qué fome? No, pero es que de repente, viernes, 10:30 de la noche, quería hacer otra cosa, pero les aseguro que después la crónica del Molo, el umbral y la crónica del Molo, le van a hacer la noche. Este programa tiene otro ritmo. ¿Qué voy a hacer ahora un viernes en la noche? O sea, la cuarentena es lo mejor para Palabras de Tiempo. Ah, ¿verdad que estamos en cuarentena? Es que se me va, man. Es brígido. Yo hoy, de repente, la primera vez que anunciaron la cuarentena en Valparaíso, antes como que no me la creía mucho, igual había que salir a trabajar, había que hacerla, pero la hora del día, salí a la esquina, me pasa algo súper cuático, lo voy a contar en vivo y en directo. Salí a la esquina, sentí un auto que venía así como a lo lejos, y una parte de mí pensó que podían ser los pacos. Y dije, ¡ay, qué brígido! Igual, como que me vuelven esos miedos, así como que igual en estricto rigor estáis rompiendo la cuarentena, o si estáis afuera en la esquina. O sea, me daban jugo, lo mandaba. Imagínate. A la cresta, pero brígido. Son tiempos para andar ninja. Sí. Sí, hay que sacar los shurikenes. Un comentario cortito respecto a eso. Yo quedando en el auto cuando voy de la casa a la pega y veo a los milicos así de a lo lejos y me detienen. aunque sé en el fondo que tengo como la credencial y todo, que voy a la pega, igual se como que se me aprieta el pecho, como que es, sí, es loco ver como a la milicia a cargo de las calles. Es que cómo no va a dar susto de que un weón te pide el carné con un rifle atravesado en la guata. Obvio que están pasando miles de cosas bajo ese pretexto. Sí, pues. Oye, ya ustedes sabrán más que nosotros, porque aquí Diego y Camila son personas que son llamadas por radios, por medios de comunicación, ustedes saben, una vez por ahí... No, ya estoy inventando. Pero sabemos que la radio es rápida, la radio es rápida, el tiempo se va rápido, y las palabras a destiempo también. Así que queremos consultarles primero, hacerle una pregunta referida a lo siguiente. Ya venimos, aquí en Chile venimos como de un proceso súper extraño, porque venimos saliendo de una rebelión maravillosa, ¿cierto? Que ya se van cumpliendo. De hecho, el día de ayer, 18 de octubre, se estuvo cumpliendo 8 meses de la revuelta. Bien. 18 de junio. Ah, eso, 18 de, es que claro. Todos los días 18 de octubre después del 18 de octubre. En tu corazón. Todos los días 18 de octubre en mi corazón. Claro. Y sí, pues, qué simbólico, y al mismo tiempo esa analogía queríamos plantearles, que ya lo habíamos anticipado, respecto a que ahora se ha hablado mucho de que los y las profesionales de la salud están en la primera línea de esta batalla. De hecho, se habla mucho como de que tal personaje le ganó al virus luego de los 14 días de cuarentena y no le pasó nada, ¿cierto? Estamos como en una batalla biológica súper heavy. Entonces, un poco la pregunta por ahí. ¿Ustedes qué visión tienen respecto a esa posición que los y las profesionales de la salud deben tomar ahora con todo este tema? Y relacionándolo con el tema de Nicanor Parra, ¿qué caminos debería tomar el mundo de la salud de ahora en adelante con esta experiencia histórica de la pandemia para bajar, no sé si definitivamente, pero ya más radicalmente al mundo de la salud del Olimpo y llevarlo al mundo popular? ¿Por dónde están los caminos, según lo que ustedes han pensado? ¿Estará por la escuela? ¿Estará por el currículum de los mismos y las mismas profesionales de la salud? ¿Estará en los hospitales? ¿Estará en la enfermería? ¿Estará en un tema ciudadano, en un tema constitucional? ¿Dónde están los caminos para bajar esa autoridad vertical de la salud y reincorporarla al mundo popular? Bueno, quería tomarme un poco la palabra respecto a eso, y ya que Camila habló de Foucault, quería, yo también vine preparado, citar algunas pasajes de... No solo tengo una copa entre los dedos, también hay libros. La crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina, que habla un poco de la historicidad del desarrollo médico y cómo se ha relacionado con el concepto económico, o sea, cómo hay ganancia a través de la medicina. Voy a citar, y dice lo siguiente, dice que en otro momento lo que se exigía a la medicina era el efecto económico de dar a la sociedad individuos fuertes, es decir, capaces de trabajar, de asegurar la constancia de la fuerza laboral para el funcionamiento de la sociedad moderna. En la actualidad la medicina encuentra la economía por otro conducto, no simplemente porque es capaz de reproducir la fuerza de trabajo, sino porque puede producir directamente riqueza en la medida en que la salud constituye un deseo para unos y un lucro para otros. La salud, en cuanto se convirtió en objeto de consumo, que puede ser producido por unos laboratorios farmacéuticos, médicos, etcétera, y consumidos por otros, los enfermos posibles y reales, adquirió importancia económica y se introdujo en el mercado. En el fondo, eso lo sabemos los médicos, lo sabemos los trabajadores de la salud, y cito otro pasaje de este mismo texto que dice: en el momento en que el consumo médico se coloca en el medio real, se observa que las variables del medio, en particular el consumo de alimentos, la educación y los ingresos familiares, son factores que influyen más que el consumo médico en la tasa de mortalidad. Por ejemplo, el aumento de los ingresos puede ejercer un efecto negativo sobre la mortalidad y es 2 veces mayor que el consumo de medicamentos. De manera análoga, aquí también para los profesores, la educación actúa sobre el nivel de vida en una proporción 2.5 veces mayor que el consumo médico. Por consiguiente, para una vida prolongada es preferible un nivel de educación que el consumo médico. Entonces, claro, entendiendo eso, yo creo que para queda clarísimo. Tiempo, claramente los médicos deberíamos posicionarnos y todos los trabajadores de la salud en que más hospitales, más que más profesionales de la salud, necesitamos otros factores, o sea, abolir la sociedad de clase. Empezando por ahí. Que vayan en pro de una sociedad más igualitaria en que en la cual sabemos que la pobreza es la que está matando. O sea, escribía yo en un texto también que claramente para el coronavirus los factores de riesgo son factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, y no por cualquier cosa en la encuesta nacional de salud de Chile del 2017 los porcentajes son mucho mayores los deciles de menores ingresos que los de mayores ingresos. Entonces trabajar en pos de una sociedad más igualitaria es lo que nos va a devolver más salud a todos, o sea, como sociedad. Y la gente sabe eso, por eso nos posiciona un poco como el enemigo, como dice este rapero portavoz, no hay que ser economista para saber cómo nos cagan. Claro. La gente sabe que hay algo detrás, quizás no tiene nociones de estadística, de cosas, pero sabe que claro que hay un negocio detrás de la medicina y que en el fondo para tener mejor salud de ellos son otros factores que están detrás de eso. O sea, para bajar del Olimpo tenemos que tener una sociedad más igualitaria. Exacto. Camila, ¿agregar algo al respecto? Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que plantea el Diego. O sea, en el fondo, hace mucho tiempo yo leí un paper también que decía que, bueno, en el fondo la base de la salud es la justicia social. O sea, yo creo que eso en el fondo resume bastante a lo que se refería el Diego. O sea, son las condiciones estructurales de vida las que determinan en el fondo a qué podemos aspirar en términos de salud. Y es así de perverso, de triste, dramático y todo, porque de verdad que es así. O sea, lo que más condiciona tu salud finalmente es educación, vivienda, dónde te desenvuelves, cómo es tu medio ambiente, ese tipo de cosas, incluso a nivel cultural, capacidad de acceder a otro tipo de espacios de recreación. Entonces es bien crudo, porque en realidad lo que hacemos en los hospitales es súper, hiper, mega paliativo, ¿cachai? Y pobremente paliativo, incluso en algunos casos. Entonces, frente a eso, yo creo que lo que hay que hacer, y más allá de, pucha, yo creo que sí, que tenemos un rol que cumplir como trabajadores y trabajadoras del área de la salud, pero creo que igual hay que salir como un poco de eso. Creo que finalmente, al menos lo que yo creo en términos personales, es que son las personas, en general, en sus territorios, las que tienen que construir sus propias prácticas de salud, ¿cachai? O sea, como la salud no está en el CESFAM, no está así como anquilosada en un hospital, en un espacio así como blanco, higiénico, pulcro, ¿cachai? O sea, hay cosas que son necesarias acudir a ese tipo de espacios, sí, de todas maneras, ¿cachai? Pero finalmente la práctica, o sea, la salud es una práctica cotidiana. La salud es cómo nos alimentamos, cómo nos movemos, cómo transitamos por nuestros territorios, cómo construimos relaciones sociales con los demás, qué espacios de placer nos damos, qué tiempos de ocio, si tenemos posibilidades de desarrollarnos creativamente, para mí la salud, cuando hablamos de hecho de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, se refiere a todo eso, a todas las otras posibilidades de desarrollo que tenemos, más allá de salir del resfriado, ¿no? Sino que tiene que ver con todo este tipo de otras cosas. Entonces, en relación a lo anterior, yo creo que eso es importante, que las mismas personas, me carga la palabra empoderarse, uh-huh, pero un poco eso, o sea, que las personas ocupen sus propios recursos y que se generen estrategias, pero también de manera colectiva, no solo individual. O sea, la salud es algo profundamente colectivo, no es algo que uno pueda resolver por uno mismo. Y a mí me quedan como esas preguntas en el fondo. ¿Cómo nosotros, ahora como trabajadores de la salud, nos articulamos de manera colectiva para enfrentarnos a la pandemia desde una manera que no sea la neoliberal? Ya, porque en el fondo todas las medidas que se han tomado ahora en Chile en relación a la pandemia son súper neoliberales, porque son en lógica de consumo. O sea, como ya, PCR, ya, la PCR va a salir 20 lucas. Fue la primera medida que anunciaron. Es como cuando en Estados Unidos anunciaron como, ah, sí, estamos investigando una vacuna, ¡pa! Y la patentó un laboratorio. Una medida súper neoliberal. Entonces, en ese sentido, creo yo que igual es un desafío que nosotros tenemos que plantear en algunos momentos, como sabiendo nosotros que no vamos a tener mejores resultados bajo un modelo neoliberal, ¿cómo pensamos otras maneras de construir salud? cómo construimos procesos de salud que sean más radicales, que no vayan solo a los farmacológicos, sino que tengan que ver con modificar las prácticas de salud cotidianas que podemos tener. Entonces, yo creo que en el fondo hay que salir un poco de gestionar la pobreza, que es lo que hacemos siempre en los hospitales públicos, y que lamentablemente es bajo una lógica en la que nos hemos movido mucho tiempo, pero creo que todos y todas nos tenemos que apropiar de esa temática, no solo quienes trabajamos directamente ahí, porque la salud es algo transversal, independiente de dónde labure uno. Claro. Eso es lo que pienso, y esa es como la creo que es la invitación igual que se nos genera en este periodo, ¿no? Sino que cómo nos hacemos cargo todas de eso, desde la cotidianidad y desde lo colectivo, superando la barrera física del distanciamiento. Exacto, y que es la realidad que se comparte con toda la área al final, pues de que mientras el sistema está a pedazo, cayéndose, como que desde cada profesión se vuelve una épica tratar de sostener con las manos ese desastre. Diego iba a agregar algo más y ahí nos vamos despidiendo. Respondiendo, cerrando un poco la pregunta, creo que me pasan cosas cuando se habla de esto de la primera línea. O sea, en cierto sentido, igual agradezco a todos los colegas que están en las urgencias, que a veces están con falta de elementos de protección personal y si tienen una persona enfrente tienen que actuar y se están viendo enfrentados a contagiarse ellos por el bien de otros, contagiarse ellos y sus familias. Pero creo que esa cuña de primera línea también es un poco muy sobrevalorada. O sea, la primera línea en el contexto de lo que ya hablaba un comienzo siguen siendo quienes están luchando por una sociedad más igualitaria, que en el fondo esa es la primera línea. O sea, claro. Superar la pobreza va a hacer que las condiciones de salud de las personas mejoren, no estar ahí en un hospital ahora paliando un poco la crisis, pero en el fondo si viene otra pandemia, el estar en una sociedad en el cual todos tengamos educación, que tengamos más salud, que tengamos menos obesidad, menos diabetes, menos hipertensión, eso va a hacer que enfrentemos una pandemia de mejor manera, no que haya más médicos ahí vestidos de Rambo haciendo su trabajo. Claro. Así es, pues. Bueno, chicos, chicas, Camila, Diego, le agradecemos pero infinitamente su espacio que nos otorgaron en esta conversación que tuvimos y que están escuchando nuestros amigos y amigas, cáchense esta, en Coyhaique, Puerto Cisne, alrededores de la región de Aysén, por la 93.5 FM, ¿quién lo iba a imaginar? Por ahí está sonando, y también en todo el mundo por patagonialibre.org. Nos pedían que les mandáramos saludos a los vecinos y vecinas del sector de Pachacama. ¿Usted sabe dónde queda Pachacama? Yo no. Suena bien. Pero suena un nombre hermoso que yo jamás había escuchado. No, queda como camino a Quillota, por allá, para el interior de la región de Valparaíso. No sé si por acá alguien también sabe que nos están escuchando por aquí en Recreo, ¿no? Sí, en Recreo. O sea, por allá en Recreo, por allá en Recreo. Hay mucha audiencia. Viña del Mar, Recreo, claro. La población Santa María. Claro, por ahí nos están escuchando también en Valparaíso. No, si esto qué radio festival, qué no, quedan chicos al lado. Ya. Muchas gracias y fuerza para. Gracias, Añeja, por salvarme. Para estos días, a la Camila, al Diego. Yo pensaba en esos profes, que dentro de la institución, que es una discusión añeja, si está ahí adentro, afuera del sistema, dentro de la institución dan guiños de desobediencia. Y da gusto cuando una, por X motivo, ha ido al doctor o a la doctora y en vez de darte un remedio te dicen coma frutos rojos o haga este, te dan un secreto de la naturaleza, digamos. Como dentro de las mismas instituciones, abrir, dar otras posibilidades. Obviamente que estas crisis no son para decir vaya a tomarse un limoncito con jengibre, se le va a pasar. Entiendo la profundidad de la crisis y obviamente no se van a solucionar cosas que vienen de muy atrás. Pero es bacán escuchar a voces rebeldes dentro de estas situaciones. De un mundo tan difícilmente rebelde, ¿eh? Como claro. El mundo de la salud, que de repente me imagino que entre el carrete mechón. Imagínate el carrete mechón de primer año de medicina o de. ¿Por qué llegó mal? Me perdí. Imagínate esa fauna del mundo de la salud. Sí, así que. Otra, esa sí, bueno, claro, vale. Otra. Sí. Bacán, fuerza, chiquille. Sí. Que les vaya bien, que no se enferme. Dale. Claro. Oye, gracias por la invitación a Palabra de Tiempo. Buena, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Es bacán poder igual hablar de todas estas cosas que uno piensa y poder compartirlas con otros también es bacán, ¿no? Y poder sacarlo también es rico. Bacán, chiquillos. Nos están aclarando, de Pachacama queda en Calera, ¿eh? Son Pachacama y Pachacamita, dos pueblos que los están secando los paltos. Así nos aclaró por ahí. Ese saludo viene de una radio amiga. Sí, ahí la vamos a estar difundiendo ya, para que no se mantengan en la sintonía. Ya pues, chiquillos, que estén súper bien, sigan disfrutando esos buenos cobijos entre gatos y vinos. Un abrazo. Chao. Nos escuchamos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Diga nomás, añeja. A propósito de otros conceptos de salud, se viene el umbral. Se viene el umbral, pues así que nos vamos ya con un poco de música. Ya estamos pronto a nuestra etapa final del programa. Y nos vamos al tiro con el umbral. ¿Vamos al tiro nomás? ¿Vamos con el tiro con el umbral? Vamos con el umbral. En este momento estás cruzando el umbral. Devolverte tus palabras a pampa abierta, a lo huilliche viejo calfuqueo, que no me detengan los tribunales, ni los registros civiles, ni el plan paciencia, que no nos roban estos fishla, el alma ya esquilmada. Vengo a decirte que soñé contigo. ¿Cómo pudieron tus palabras salir, andar solas? ¿Cómo pudieron murmurar ellas todo el árbol de voces que te sigue? ¡Ah, calfuqueo, calfuqueo! Si pudieras leerme. Si pudieras llenarme, si pudieras habitar por un segundo este parpadeo, la inmensa soledad de mis sílabas huecufe, ardor de mieles e impudores sin estrella. Peu Cayal, Compuché, Mañón. Ptakuruf, ptakuruf, amo tu aninche. Escucho estas palabras desde este desamparo huinca, esta mala crianza, collage de mestiza que desmenuza las palabras, porque sabe que algunas están escritas con sangre, como la palabra ciencia, conjunto de conocimientos, dicen, saberes. ¿Sabiduría? ¿Cuáles saberes? ¿De quiénes aprendemos? ¿Cómo se hace la ciencia? Escucho a la poeta mapuche porque soy huérfana de sabiduría y su ciencia me llena de sentidos despertando de la pesadilla neoliberal. Su ciencia también es su poesía y su poder, la mismidad. Una noche antes de la noche más larga me pregunto, ¿cómo fue el primer sueño que le reveló el secreto a la Machi? ¿Cómo sabe la Machi? ¿Cuál es su ciencia secreta? Aquí tengo varias plantas por la mitad. ¿Sí, que tiene ahí? De dos clases de plantas que vienen en la cordillera. Aquí. ¿Y qué plantas son? ¿Qué plantas son trajo? Plantas de estómago, bueno, justa por dolor del estómago, la guata, el hígado, todo, el remedio, del ojo. Yo traje aquí, tengo plantado. Copihue también tengo ahí.

Muchas gracias. Indio toma ya viniendo de la cangalla, quitili cabietera, cagua su cucharada, ay curuta pena, gapira de samu, atarabacara, finalta, atarabacara, finalta, atarabacara, finalta. Indio toma no llorando, aquel tiempo feliz, pico mayo, cibermejo llorando por mi campamento de mi raza, la América, de mi raza, de mi madre, es la América, es la América, es la América, tobadoño como desde el bagri la mía, cazador de la charata, la onza, el tatu, tobarme de yaranagua, su cuyagua, el volando, yo di otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Gracias, muchas gracias, muy amable, tanto gracias, gracias, muchas gracias. Uno de los temas a tratar hoy tiene relación con la ciencia y también con el poder. Entonces pensé en un juego de palabras. ¿El poder de la ciencia o la ciencia del poder? Me inclino por la primera opción, en particular ahora en tiempos de pandemia, y principalmente porque a través de la historia, quienes osaron alzar su voz en contra de ciertos dogmas, por ejemplo religiosos, han sido perseguidos y perseguidas debido a su irrespeto a reglas establecidas sin sustento científico alguno. Se me ocurre, por nombrar a uno, Galileo Galilei, perseguido por el poder de entonces, la curia, cuya hostilidad lo acosaría reiteradamente. Y vuelvo al juego de palabras, la ciencia del poder, y se arriman a mi memoria algunos nombres y obras. El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, teórico político italiano, cuyo tratado político del siglo XVI, sucintamente, permitía a príncipes usar recursos inmorales, de ética ni hablar, con tal de conseguir sus fines u objetivos. Personaje importante del Renacimiento, siempre prefirió la república antes que la monarquía, razón por la cual, en más de una ocasión, debió sufrir cárcel, torturas y exilio. Y la memoria obstinada. Hay otro Maquiavelo, chileno por cierto, mucho más reciente y muchísimo menos ilustrado que Nicolás, el ex jefe de la Armada de Chile en Talcahuano, región del Biobío, y contraalmirante, quien el 27 de febrero de 2010, cuando Elda cumplía años, chiste interno, y el tsunami arrasó las costas de esa región, informó que no pasaba nada y se fue a su casa, al igual que el ex comandante en jefe de esa misma institución, Edmundo González, quien siguió durmiendo, pues al parecer la juerga de la noche anterior había estado muy regada. Pero eso es harina de otro costal. Continuemos. En la Rusia zarista, Rasputín, una suerte de monje dotado de determinadas características y locuacidad hipnótica, pese a ser hijo de campesinos analfabetos, lo convirtieron en el favorito de la zarina. Y como en toda época nos falta quienes viven de la chimuchina, también se afirmaba, soterradamente, por riesgo a perder la cabeza, que Rasputín complacía a la zarina no solo en sus afanes políticos, sino también en prácticas amatorias. Pero eso es poco serio, ni menos aún científico. Rasputín fue elevado casi al nivel de semidios, brujo o clarividente en las postrimerías del zarismo, amado por la corte y odiado a la vez por aristócratas que veían en él una amenaza para el zar, quienes complotaron, con la ayuda, se dice, del servicio secreto británico. Envenenado, baleado y golpeado, este gigantón murió de asfixia por inmersión tras ser arrojado moribundo a un río. Él fue, por mucho tiempo, el poder detrás del poder. La Inquisición española, que nos es más familiar, bueno, uno elige a los amigues, no a la familia, tuvo también un destacado rol en la historia, destacado por su poder y crueldad, por cierto. Y es porque la visión cristiana occidental de la vida vinculó desde los orígenes de su discurso la sexualidad al pecado. Vaya cosa. Y evidentemente allí hubo otra forma de ejercer el poder a través de la religión. Música. Uno de los casos emblemáticos fueron los llamados Juicios de Salem, un poblado situado en la entonces colonia inglesa de Massachusetts, actualmente estado de Massachusetts en los Estados Unidos de Norteamérica. Oportunidad en que al menos 20 personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería y quemadas en la hoguera entre enero de 1692 y mayo de 1693. En aquel entonces, sectas religiosas fanáticas dominaban la vida local. Vecinos y vecinas se espiaban entre sí, denunciando cualquier actividad o sospecha que atentara contra las leyes de Dios o de la Santa Iglesia. En ese contexto, con el correr de los años, distintas teorías han abordado el tema, desde la propia intransigencia religiosa hasta el consumo, por parte de los aldeanos y aldeanas, de una suerte de pan centeno que contenía un hongo que, a su vez, producía efectos alucinógenos, como el LSD, que distorsionaba la realidad y les obligaba a realizar rituales que muchas veces terminaba con la vida de sus coterráneos. Puchas, me acordé de tanto cabre vendiendo pan por estos días. Y también, dentro del ámbito científico, hay olvidados, como el árabe Hassan ibn Haytham, nacido en lo que hoy es Irak, o lo que fue ese país antes de la invasión gringa, en la llamada Guerra del Golfo, bajo el pretexto de buscar armas de destrucción masiva. Y este Hassan ibn Haytham, 700 años antes de Isaac Newton, realizó importantes estudios acerca de la luz, su refracción y descomposición. Y para finalizar esta perorata, baste recordar a otro grande de la ciencia, que no es otra cosa que el conjunto de conocimientos ordenados según las normas de observación, razonamiento y verificación. Me refiero a Albert Einstein, quien sostuvo que la imaginación es más importante que el conocimiento. Así es que usen esa imaginación para crear sus propios mundos, ¿no es verdad? Para formar sus vidas en pos de la felicidad, entendida como aquella hermosa palabra africana, Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. Seres humanos complejos, frágiles, finitos, irrepetibles y amorosos. Y que ningún poder se imponga sobre nuestras vidas. Aló, ¿me escuchas tú? Sí. Hola. Aló. Oye, no me escucho. Hola. Ahí sí. Aló. Aló, ¿nos escuchan por ahí nuestras oyentes favoritas? Mándenos una señal. Ahí sí. Ahora me escucho. ¿Tú me escuchabas ahí? Sí. Estuve dando jugo entonces un rato. Ya. Oye, estamos de vuelta ya en el tramo final de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Y escuchábamos la crónica del Molo, pues estuvo buena. Siempre me deja como una tibieza en el alma. Sí, como unas ganas de seguir viviendo. Sí, situado. Claro, un recorrido histórico, pero un mensaje al final que ya como que te da fuerza. Sí, pues. Oye, estuvimos, mira, y nos ponían, sí suena, nos escribía Gonzalo de Bajo Cemento. Oye, a propósito, Bajo Cemento. Estamos sonando por ahí esta noche. Estamos, ¿verdad?, sonando esta noche por Bajo Cemento Radio 12345. En la calera. En la calera, por internet. Bueno, en realidad por internet, pero desde el interior, desde la calera. Tenemos por ahí, ¿cómo es? ¿Tú te acuerdas exactamente de la página, no? Es Bajo Cemento Radio. www.12345.com .blogspot.com, parece que eso, ¿no? A ver, vamos a esperar aquí a Gonzalo, que sabemos que nos está escuchando. Pero en estos sabemos también que vamos a estar vamos a empezar a sonar por ahí desde hoy, todos los viernes. Exacto, sí, desde Radio Bajo Cemento, desde el interior de la región de Valparaíso, vamos a empezar a sonar todos los viernes a la misma hora en que se estrene Palabras a Destiempo, que es los viernes a las 9 de la noche. Que se transmite en directo por patagonialibre.org y en Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, y también por Radio Bajo Cemento. Así que estamos esperando a que Gonzalo nos comparta su página, porque no la encontramos. ¿Cómo se llamaba? Radio Bajo Cemento. Por aquí la teníamos, ¿ah? ¿Eh? Oye, qué lata esto para la persona. No, pero la vida está llena de... Sí, no somos profesionales en la cosa. Ahí está, ya. Sí, no, mentira, estaba todo preparado. bajocemento.radio12345.com. Ahí sí, perfecto. Calera, Quillota, Melón, Nogales, Pachacama y Juela en la Cruz, se va la máquina. Ahí está, por todos esos sectores ahí sonando. Ahí van a encontrar música, política, literatura... Todo bajo la... Bueno, son todo varios programas. Cemento. Todos son varios programas. Claro. Métase ahí a investigar, está bien interesante. Sí, le repetimos. bajocemento.radio12345. Esos números están en números, ¿cierto? No en palabras. Claro. bajocemento.radio12345.com. Esa es la página. Ahí va, hay un reproductor. Nos va a escuchar todos los viernes desde las 9 de la noche. Y bueno, estos capítulos están grabados también. Va a escucharlo en adestiemporadio.blogspot.com. Ahí si lo va a escuchar, si lo va a escuchar grabado, hágase un tecito, una cosita, acomódese para que lo disfrute, para que sea un momento del día. Viste que ahora no hay tanto movimiento, entonces sí. Son actividades más lentas, más pausadas, pero no menos interesantes. Claro, oye, no menos interesante que lo que nos habló Diego y Camila en esta entrevista que tuvimos hoy día en Palabra de Destiempo, es lo que escucharemos a continuación. En nuestra última sección del programa, La Isla Desierta. ¿Qué se llevaría usted a una isla desierta si no tuviera ninguna otra entretención para poder disfrutar en un lugar donde no hay nada más que hacer? ¿Qué se llevaría? ¿Qué película? ¿Qué libro? ¿Qué obra? ¿Qué te llevaría tú, Añeja? Dejémoselo a los auditores y auditora mejor. Dame tiempo. Nos mandaron su recomendación y que usted también puede mandarla si nos escribe al Instagram de Palabras a Destiempo, que es palabras-a-destiempo, o al Facebook, que es Palabras a Destiempo Experimentación Radial. Ahí nos escribe y nosotros le mandamos un teléfono para que por interno nos envíe su audio y lo compartamos como suena a continuación en La Isla Desierta. Big girl in the middle, me out to reach. Need a nice girl for I to teach. Gonna drive to town in a pickup car. Hola, hola, ¿cómo están? Vengo a recomendarles una película que se llama Ya no estoy aquí. Es una película que pueden encontrar en Netflix, así que es fácil de acceder, que alguien se achore por ahí con una cuenta. Y bueno, esta película habla sobre un joven llamado Ulises, que es parte de una subcultura muy conocida en México, que se llama Los Colombia. Son jóvenes que escuchan música colombiana, que tienen unos peinados bien exóticos, bien extraños, al estilo como Chuntaro Style. Y nada, pues la película refleja muy bien la marginalidad a la que se enfrentan estos jóvenes, y también ahonda, profundiza caleta en la identidad mexicana y cómo se mezcla con la identidad de otros países y de otras culturas. Súper recomendada la película y me encantó, así que ojalá les guste. Un abrazo. Les recomiendo dos libros para surfear esta pandemia, este confinamiento obligatorio. Desde Buenos Aires, yo soy Maite Escarré, para Palabras a Destiempo. Los dos libros son El Nervio Óptico, de María Gainza. Es una crítica de arte argentina, una escritora. Hace un recorrido por 11 obras que están en el Museo de Bellas Artes, 11 cuadros. Entonces hace un recorrido con la historia del arte y con una voz narrativa que se puede asociar fácilmente a su historia de vida, ¿no? De esta manera amplía el campo de la narración y transforma una experiencia de vida en un objeto literario, esta famosa literatura del yo. Y como segunda opción, les recomiendo Cartas para que la alegría, de un escritor entrerriano, argentino, que se llama Arnaldo Calveira, que es una belleza. Su poesía es como un río, ¿sí? Su escritura discurre, no se sabe mucho qué género está abordando. Pasa lo mismo un poco con María Gainza. Y Cartas para que la alegría, porque Calveira todo lo que toca lo convierte en una alegría chiquita y calma. Así que espero que les guste y les mando un abrazo enorme a todos. Hola, soy Salvador y mi recomendación es Toy Story 4. Es muy buena porque hacen un nuevo juguete, pero no lo puedo contar más, o si no la película va a ser media aburrida. Hola Darío, antes de hacer mi recomendación me gustaría hacer un comentario sobre lo que estamos viviendo. La historia está plagada de pandemias. Pandemias han habido antes, como fue el caso de la fiebre española o el sarampión. Inclusive han dando vuelta la foto de un gato con mascarilla durante la fiebre española, y lo más seguro es que pandemias vayan a haber después de esta del coronavirus. Así que creo que buscarle más o menos la quinta pata al gato es un poco perder el tiempo. Ahora mi recomendación literaria es el libro Viejo muere el cisne, de Aldous Huxley, el mismo autor del Mundo Feliz, que se trata más o menos de la búsqueda de una cura entre comillas para el envejecimiento que lleva un multimillonario, y entre los personajes se van dando más o menos reflexiones filosóficas en cuanto a lo mismo. Es un libro bueno, fácil de leer y lo recomiendo bastante. Ahora igual me gustaría comentar que hay varios cursos en internet sobre instalación de paneles fotovoltaicos, sobre compostaje, sobre protección de humedales, que son gratis, y en este periodo para los que están en cuarentena, muchos de estos son gratis y con certificado, así que recomiendo igual meterse ahí y sacar algún diplomita online, porque igual siempre estudiar es bueno y prepararse para lo que viene después de esta hueá que nos tocó vivir. Saludos compa, saludos desde Antofagasta. Espero que todos estén bien y a cuidarse nomás. Hola a todos los que están escuchando Palabras a Destiempo. Quería recomendarles una canción que se llama Sinmigo, de Mr. Quilombo y Rosalén. Un tema muy bueno para soltar y liberar. Eso, saludos a todos, en especial a mi amiga Silvia y a la Connie. Un besito. Oye, ya estamos en la... Anoté todas las recomendaciones, sí. Una agenda de recomendaciones. Yo me llevo mi traje de baño a la isla desierta y todas esas recomendaciones. Ya. Sí, oye. Oye, quiero mandar un saludo. Es que dale esta nomás, porque ya nos despedimos. Esta cuarentena no sería lo mismo sin estos personajes con quienes compartimos el templo aquí, la casa. La Camila, la Pato, la Connie... aquí con Elda y yo somos la manada, así que un saludo a la chiquilla que hace la vida más divertida. También se me queda un saludito por ahí, por Lisboa, a mi querido amigo, hermano El Bicho, que espero que esté bacán. Le mando un saludo cariñoso, que escuche este programa, que nos recomiende y nos haga internacionales. Y a mi amiga querida, la Katy, que está por acá al sur de Chile, en Panguipulli, con el Julián, les mando muchos cariños. Que me esperen ahí, voy a llegar. No sé cuándo, pero voy a llegar. Claro, para la próxima pandemia. No. Que vivimos en pandemia. Oye, yo también quería mandar el saludo a una animaleja llamada Pelusa, que está en Maullín. Oh, sí, pues la Pelusa, que es una gatita que pasó de familia en familia. Estuvo primero en la familia de la calle, después en la familia del Mono y la Dani, que también nos pueden estar escuchando. Así que al Mono y a la Dani también les mando saludos. Y después estuvo en la familia Connie y Dari. Y también a alguien que nos está escuchando ahora mismo con algo entre sus manos, ¿cierto? Con algo para el espíritu. No sé si me dijo que dé su nombre, pero lo voy a dar. Le mando saludo a la Caro, que está en Quilpué escuchándonos. Y que saludo a la Caro. Estuvo colaborando, sí. Sí, estuvo colaborando para la Isla Desierta, así que lo siento si no me autorizaste a dar tu nombre, pero lo di. Igual ahí está Carolina en Quilpué, así que ¿para qué le vamos a dar color? Pero ya. Cada una muy particular. Claro, pero Caro hay una sola. Así que ahí va la Ciudad del Sol, le mandamos la ciudad de la ¿cómo dice? De la eterna juventud, ¿no? La Ciudad del Sol. Villa de Mana es la de la eterna juventud, claro. ¿Ah? Sí. Mándose, venga, por favor. Yo quiero micrófono. Mandar un saludo a la ciudad. Acércate más, acércate aquí. Hola. Dale. Yo quiero mandar un saludo a la ciudad de la eterna juventud, como dice Darío, ahí a mi mami, a mi papi, a mis hermanites. A mi mamá, que me mande sus vaipillas pasadas. ¡Sí, tía! Ay, no tienen cuarentena, entonces pueden traer tía. Chiquilla, ya, aquí viene corriendo. Yo quiero mandar un saludo. Más cerca. Y con todo el cariño a mi región de Los Lagos, mis amigos que nos están escuchando, que están escuchando a los chiquillos. Así que un saludo grandísimo y sobre todo a Ancud Chiloé, lo más grande. buena, y una más. Un saludo, puta, en especial a todos los que están haciendo educación en estos tiempos de pandemia, bueno, weón. Avance. Un saludo grande, un abrazo, weón. Los respeto, los quiero, las quiero. Y Napo, acá una educadora de párvulo en hibernación, pero aquí, siempre presente. Un saludo, cabros. Aguante. Un saludo a la hermana mayor, a la Francisca ahí. Ya, pues, nos despedimos, nos escuchamos como siempre los viernes a las 21 horas por Radio La Tuve, 93.5 FM y por patagonialibre.org. ¿Qué pasó, Añeja? Se me queda un saludo de cumpleaños muy importante, no lo puedo dejar pasar, a la Valentín, que está de cumpleaños junto con esta celebración de un nuevo ciclo. Valentín, te quiero mucho, espero que lo goces y comas todas esas cosas ricas que yo sé que vas a comer en tu día. I love you, baby. Igual quiero mandar un saludo de cumpleaños a la Maida, que también está cumpleaños en este equinoccio, en este nuevo cambio de ciclo de año. Un saludo muy cariñoso, afectuoso, un abrazo grande, un besito, que lo pase chancho, que lo disfrute y que siga brillando como siempre. Buena, puro amor por acá, oye. Mucha gente linda. Viernes 21 horas por patagonialibre.org, Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique. Y este programa, si usted se lo pierde o quiere escucharlo otra vez, puede encontrarlo en adestiemporadio.blogspot.com. Esta vez sí que no se nos olvida grabarlo. Nos escuchamos, Añeja.